tus cartas no me valen. Oye, no hay consuelo para mí. Hombre, no hay consuelo para mí. Oye, ya tus cartas no me valen, apa. Pregunto en la frontera, hombre, que si la vieron pasar, hombre, que si la vieron pasar, oye, yo pregunto en la frontera, pa. Pasado una pasera, oye que me robó el corazón, hombre que me robó el corazón, hombre no ha pasado una pasera, pa.